Bueno, seguimos con más de La Rayuela y estamos de regreso. 10:05, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy una visita especial. Sí, y están con nosotros. Voy a esforzarme por pronunciar esto. Creo que se dice así. Deus ex machina. Sí, excelente. Amigos queridos, bienvenidos a La Rayuela. Qué lindo conocerles. Ellos estarán, amigas, amigos, una función importante acá en la ciudad de Quito. Y esta entrevista, esta conversación, más que entrevista, pues la conduce la mañana de hoy para La Rayuela, Bernardo Araujo. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Gracias por el espacio. En su casa. Vamos entonces, Bernardo. Muy buenos días, Bachita, y con todos los radioyentes de La Rayuela. ¿Cómo están Florencia y Antonio el día de hoy? ¿Qué tal? Buen día, Bernardo. Integrante de Deus Ex Machina. Y bueno, quisiera empezar por preguntarles, ¿qué es Deus Ex Machina? Bueno, la pregunta que todos están haciendo en este momento. Deus Ex Machina es un sistema de poleas del teatro griego. Es un sistema mediante el cual entraban, hacía su entrada magistral, los dioses para solucionar los problemas en la tierra. Dados los conflictos del teatro griego, había un momento en que se tornaba irresoluble algún problema, entonces era la necesidad de que entre la deidad a solucionar el problema. En el teatro griego, cada personaje ocupaba un nivel distinto escénicamente. Más abajo el coro, un poquito más arriba el coreuta, un poquito más arriba el héroe trágico. Y los dioses tenían que estar mucho más arriba que todo eso, entonces entraban mediante una polea que salía del costado del escenario en una canasta. Ese sistema se llama Deus Ex Machina. ¿Y ustedes acogieron ese nombre? ¿Como nosotros grupo? Sí, tomamos un poco porque nos interesa todo esto de los sistemas de tramoyas, de poleas, de la estructura por fuera de la obra y cómo eso infiere directamente en el adentro de la obra. Y por otro lado, el Deus Ex Machina luego ya no es el sistema de poleas dentro del teatro, sino es la manera de solucionar algunos problemas que parecen imposibles de solucionar. Entonces, bueno, dado el conflicto y la resolución de los conflictos propia del teatro, nos gustó adoptar ese nombre. Y bueno, como estábamos conversando, Deus Ex Machina es un grupo de teatro formado en Buenos Aires en el 2007, si no me equivoco. Exactamente. Cuéntenos un poco de cómo se llegan a conocer ustedes dos y... ¿Y ustedes son miembros fundadores del grupo? No. Nosotros no somos fundadores. El miembro fundador, por excelencia, es Sebastián Gatán, que hoy no pudo asistir, está en el Sucre realizando el montaje de la obra que estamos por presentar. Con él nos conocimos, tanto él, Leonardo Fernández, que es el otro actor, y yo, nos conocimos en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires. Y a partir de ahí, Seba, previamente al conocernos a nosotros, arma el grupo y luego nosotros ingresamos al grupo. Y Antonio lo conocemos de la vida. Sí, yo vengo trabajando con ellos o contribuyendo con el grupo desde 2013. Y soy músico, no soy actor, pero me hice muy amigo de Sebas y de Leo en 2012 y solo queríamos trabajar juntos desde que nos conocimos y entonces lo logramos. Y nada, como venimos trabajando juntos hace rato, desde el 2013. Uh-huh. Y así les conocí. Y a Flor conocí ahora en 2017. Cuando vine a vivir en Buenos Aires y el grupo ya estaba todo armado y entonces físicamente empecé a contribuir con el grupo. Y tú, Antonio, con esta mirada que tienes trabajando recién con el grupo, ¿cómo le sientes al grupo? Le siento como una familia, o sea, más allá de los tres que están ahí trabajando juntos todo el tiempo, hay un montón de gente por detrás también, de producción y grupos de investigación también teatral, que los veo muy unidos y es muy fácil sentirse bien y abrazado. Y a mí lo que me encanta, yo que vengo de otra área, de otra disciplina, me encanta la apertura para recibir mi contribución como y para porque no sé, en los grupos de teatro hay una separación muy grande entre música, músicos, actores y el teatro en sí. Y en este grupo no existe esa separación. Es hermoso, una cosa influye directamente en la otra, como la escena o los que están armando escena escénicamente influye directamente en los que estoy haciendo yo musicalmente y viceversa. Es hermoso. Y bueno, y como había mencionado, Deus Ex Machina ya viene con bastante de trayectoria desde el 2007, presentándose en Buenos Aires y ahora en Quito. Pero no es la primera vez que se presentan en Quito, ¿no? No, de hecho hace bastante que venimos. Tratamos de venir todos los años al menos una vez. Hubo un año que estuvimos con un montaje un poco más largo y hizo que no pudiéramos venir año seguido. Pero sí, Quito suele ser un punto que visitamos siempre, al igual que Riobamba. Hemos estado en Loja haciendo funciones de esta misma obra, ahora la semana pasada. Así que Ecuador en sí es un punto que visitamos siempre, la sierra sobre todo, y Quito es el lugar que nos acoge durante el tiempo que estamos de paso por Ecuador. Así que sí, es ya van varias obras que presentamos acá. Y cuénteme, ¿por qué Ecuador? Ecuador porque Seba es de acá. Así que básicamente ahí tenemos el nexo directo. Él estuvo viviendo 13 años en Argentina igual, con idas y venidas. Y obviamente ama su país, entonces es casi natural que estemos acá. Ahora él ya se está estableciendo acá, nosotros volvemos, pero él se queda. Así que hay mucho teatro por hacer en Quito. Y bueno, ¿y piensan en tal vez ir a Brasil o a otros países? Porque sé que, Antonio, tú eres de Brasil originalmente. Sí, soy de Brasil. Soy de Río y hay una posibilidad muy, muy fuerte así de presentarnos en un festival internacional de allá por... Pero eso es estamos haciendo los primeros contactos de esto, porque solo para octubre sería, y entonces los chicos del festival aún están empezando a organizarse, pero ya está medio que engatijado. Y obviamente Argentina es un punto que vamos a visitar porque tenemos la obligación. Claro. Si el Fondo Nacional de las Artes de allá nos apoyó el proyecto económicamente, entonces bueno, debemos ir a presentarlo. Sí o sí. No, me imagino que están muy emocionados. Una vez más, Deus Ex Machina conmigo aquí en La Rayuela. Ustedes se van a presentar en el Teatro Sucre este fin de semana. 26 y 27 de abril, 7:30 p.m. En el Teatro Nacional Sucre, hermosísimo teatro. Estamos muy felices al respecto. ¿Se han presentado antes de ahí? En el Sucre no, es la primera vez que nos abre las puertas. El Sucre sí, hemos estado en el Variedades, en el México, pero en el Sucre en sí mismo no. Y la verdad que es un desafío hermoso y estamos muy contentos de llevarlo adelante y creemos en nuestro potencial para realizar una excelente función. Y si no me equivoco, también la entrada es de $15. Exactamente. Y esto es a las 7:30 este fin de semana. Cuéntanos un poco de lo que va a tratar el Espantapájaros, que es la obra que se van a presentar. El Espantapájaros para nosotros es una figura un poco de excusa para respondernos o buscar o intentar respondernos preguntas que nos estamos haciendo como grupo y como personas. Preguntas sobre las que hemos hablado cientos de veces. Así que la figura del espantapájaros en su soledad y en su ámbito natural nos generó la posibilidad de preguntarnos y de preguntar al espectador también o que se lleve esas preguntas para responder en alguna otra ocasión. Así que un poco es eso, el arquetipo de la pregunta para nosotros. Es un espantapájaros que está en una colina y a través del contacto con otros personajes se cuestiona si es posible cambiar su naturaleza de espantapájaros. Y tú, Antonio, como músico, ¿cómo ves la obra y cómo es tu apoyo creativo hacia la influencia en la obra? La obra es por tratarse de un espantapájaros que vive en una plantación de maíz, o sea, en un campo, en una colina, en sierras. Musicalmente, todo el universo es bastante parecido con lo que hay en mi país. Y entonces hubo una identificación directa y que se me salió un universo sonoro en 2 semanas, cuando leí el guión hace 3 años. Y entonces el aporte creativo que pude hacer fue como contar una historia a través de los sonidos también. Como contar la historia, no independientemente, pero en conjunto, pero que tenga un discurso propio, la música y el universo. Y así aporta para que cuando se sume todo, tenga más peso el espectáculo, la historia, la dramaturgia y todo. ¿Y esta es la primera vez que van a presentar el Espantapájaros? Estrenamos en Loja hace dos semanas, un poco menos. Sí. De ahí fuimos a Riobamba y ahora estamos en Quito. Y sí, es la primera vez que nos presentamos en Quito con esta obra, porque es una obra que se estrenó recientemente. La venimos trabajando hace 4 años. Sebastián escribió el guión, todo lo que es la dramaturgia de la obra. Leonardo lo acompañó en ese proceso. Luego Toño tuvo este proceso de escupir su universo sonoro y después lapidarlo. Después, porque claro, está muy bien lapidado. Obviamente. Que fue el primer boceto, ¿no? Obviamente, de las dos cosas. Luego claro, la dramaturgia se fue afinando mucho más. Lo mismo el universo sonoro. Y hace un año y un poquito que empezamos los ensayos directamente. En el medio tuvimos una gira por los 10 años del grupo. Entonces, bueno, eso hizo que se dilaten un poco los tiempos. Y hace un año y 3 meses, más o menos, que estamos ya con el montaje específico del Espantapájaros, que para nosotros es una continuidad, porque no medimos el trabajo del grupo en cuanto a las obras que realizamos, sino en cuanto a la investigación que nos propone el desafío de cada obra. Entonces, es un proceso que empezó hace un año y 3 meses, es un proceso que empezó hace 8 cuando ingresamos nosotros al grupo, es un proceso que empezó hace 12 años cuando se creó el grupo. Entonces, es una obra que tiene un poco de todo el trabajo que se vino acumulando durante todo este tiempo en los cuerpos de los actores, y también en la mirada, y también en el pensamiento, y también en la opinión. Digo, es una obra que recoge el trabajo que venimos realizando hace muchísimo tiempo. Y bueno, ahora me dejan intrigado, porque como estaban hablando, Deus Ex Machina consta de bastantes integrantes. Son los directores, los músicos. Claro. Cuéntame, ¿cómo es el proceso ahora para armar una obra? O sea, desde la base. Uh-huh. ¿Alguien la escribe? Obviamente, conversaste un poco de eso, que Sebastián había hecho la obra. Entonces, de ahí, ¿cómo se va dando? Bien. Es un proceso largo en el sentido de que, como comentaba recién, es una continuidad. Nosotros tenemos, más allá de la formación de obras, un proceso de investigación sobre el oficio teatral muy grande, que nos hace preguntarnos no solo sobre el oficio, sino sobre el qué queremos contar, qué queremos decir, qué queremos aportarle al mundo con nuestra mirada. Entonces, lo primero es sí, la propuesta de Seba, escribe asiduamente, es un escritor que anda ahí todo el tiempo convulsivo, expresándose. Sí. En este caso en particular, no fue como en otros procesos, porque nos llegan, teníamos 2-3 textos dando vueltas por ahí, seleccionamos el Espantapájaros, un poco porque Leo se interesó bastante en esto y empezaron a producir la dramaturgia entre los dos, o a afinarla entre los dos. Yo empecé aportando solamente desde la danza, yo soy, aparte de actriz, soy bailarina, y luego se empezó a dar el proceso de investigación sobre la obra, que no es la obra en sí, pero que es la obra. ¿No? Es un proceso en donde quizás nos alejamos del texto para meter más el cuerpo, que tiene más que ver con el oficio del actor, porque el otro es oficio de dramaturgia. Hicimos una investigación de un tiempo bastante prolongado, en donde Carolina Félix, es una de las integrantes del grupo, nos ayudó desde la asistencia de dirección a filmarnos, a estar en todos los ensayos. La obra es la primera que dirigimos los 3, y en la totalidad dirigimos los 4, porque la mirada está puesta desde todos los ámbitos, para generar una obra que sea una completud, no algo fraccionado. Y luego se empiezan a sumar, Juana Micaela Arias, desde el vestuario, Laura, no me voy a acordar del apellido, yo tampoco, desde la confección de algunos elementos escenográficos. Y hay un montón de gente asociada a nosotros, ayudándonos, bueno, Priscila Mejía desde la producción de acá de Ecuador, Anaí Mora también desde la producción. Es un grupo súper grande que en todo el tiempo está retroalimentándose. Pero bueno, sí, fue un poco así empezar a meter el cuerpo y de ahí vino todo lo demás. Todo lo que sucede en la obra fue por necesidad, digamos. Veníamos trabajando un teatro bastante austero por una cuestión económica, básicamente, porque es muy difícil la autogestión teatral. Nosotros somos un grupo que estamos todo el tiempo autogestionándonos y es difícil conseguir apoyo porque es un grupo que trabaja incansablemente, pero a veces un poco el apoyo económico va de la mano con si sos conocido, si no sos conocido, si estuviste en la tele, si no estuviste en la tele, y la realidad es que ninguno de nosotros nos interesa ese ámbito, somos teatreros así a morir. Entonces, siempre es un poco complejo ese aspecto, y este proceso de los espantapájaros quisimos volar, no privarnos de absolutamente nada de todo lo que queremos hacer o de todo lo que consideramos que puede tener una obra de teatro que se despegue de la realidad. Entonces, apostamos a que eso era lo que queríamos y que lo íbamos a lograr. Y de ahí la necesidad de que seamos un montón de personas trabajando y poniéndole todo a este proceso, que la verdad es que es un grupo humano hermoso y que trabaja muy profesionalmente y desde el amor que tenemos hacia lo que hacemos, cada uno desde su área y desde también cómo se van abriendo las posibilidades, porque las personas que están no están porque sí, digamos, se acercaron de alguna manera o estaban ya cercanas al grupo y se decidió que ocupen ciertos lugares, y todos fue casi natural que suceda. Y bueno, a mí me encanta preguntar esto a los artistas siempre. Dicen que toda obra tiene un poco de una porción autobiográfica, que se ve bastante reflejado su forma de vida, sus pensares, etcétera. Cuéntenos cómo se refleja su vida en esta nueva obra. Bien, qué pregunta. Sobre el texto directamente, creo que Seba podría haber dicho mucho sobre... Claro. Pero lo que sí podemos decir es sobre nuestra identificación con las preguntas que se hacen, porque es una obra que levanta cuestiones bastante profundas y existencialistas por esa cuestión del espantapájaros, preguntar sobre su naturaleza, si es posible cambiarla o no. Y entonces, obviamente, que traemos para nuestro propio universo nuestras propias cuestiones y nuestras propias vidas, las preguntas que el espantapájaros se hace. Y está bueno decir también que es una obra que, por más que levante cuestiones profundas, con pensamientos profundos, y son cuestiones importantes, es importante también decir que es una obra muy divertida. Entonces, y eso es una manera muy liviana de encarar esas cuestiones tan profundas y no añadir peso en esas cuestiones existenciales. Y a mí yo me identifico mucho con eso cuando al pensar sobre mí y sobre mis problemas, tratarlo de no pesar tanto y de reírme de mí mismo, y creo que es una manera hermosa de encarar la vida, porque si no, no sé, nos hundimos. Claro. Era todo muy pesado. Sí, yo creo un poco lo mismo que dice Tonio, y creo que como el espantapájaros no está cerrado, no es una obra cerrada que te dice lo que tenés que pensar, claro, o cómo lo tenés que pensar, te sugiere preguntas, te sugiere que hay una manera lúdica de llevar adelante las cuestiones del ser humano. Me parece que todos podemos ser espantapájaros, digo, todos podemos estar en ese lugar en donde la soledad te lleva a la pregunta y te lleva a la búsqueda. Yo creo que es una obra que genera mucha curiosidad A mí como proceso me generó mucha curiosidad, como ir encontrando los espacios, y eso me parece que genera esta actitud de movimiento constante en la búsqueda de lo que somos y de cómo queremos que eso que nos rodea sea también, digo, cómo nos modificamos y cómo dejamos que lo que está alrededor nos modifique. Así que me parece que es una obra en donde todos podemos identificarnos y llenar la figura del espantapájaros de cada uno con lo que cada uno lo quiera llenar. Y bueno, qué interesante lo que cuentan ustedes ahorita, pero creo que lo que más me interesa a mí, ya después de haber conversado sobre la obra un poco de ustedes, es si tienen un platillo favorito ecuatoriano. ¡Panesca! Siempre espero que... la probé hace 12 años, en el 2012, por primera vez, me encantó, me volví loca y nunca más volví para esta época. Siempre venía a Ecuador en otras ocasiones. Y no me crucé con nadie que se haya frisado la fanesca, así que no podía comer fanesca hasta que este año me cansé de comer fanesca, todos los días me encanta. A mí me gusta mucho la fanesca, pero a mí la comida común es lo que más... me llama la atención por la similitud con la comida común de Brasil, como el arroz, la menestra y la carne, la papa, o sea, lo simple, y por ahí, por yo estar viviendo, no estar viviendo en Brasil hace rato, como, aquí es un poquito de casa, con esa comida común, normal, y eso, bueno, voy por esta. Bueno, estuve aquí acompañado por Deus Ex Machina, gracias a Antonio y Florencia. Antes por de favor. Que nos vayamos, por favor, cuéntenme, una vez más, ¿a qué hora va a ser, dónde y cuánto va a costar? Entonces esperamos a todos los radio oyentes que se acerquen el día 26 y o 27 de abril, 7:30 p.m., en el Teatro Nacional Sucre para ver El Espantapájaros. Y voy a pasar este dato. Es posible, muy posible, y no voy a sacar la información ahora porque vamos a esperar al día de la función para que tengan otro motivo más para acercarse a la función. Todo este proceso de montaje del Espantapájaros nos develó la posibilidad de que el Espantapájaros existe más allá de todo el artilugio que tiene una obra propia del Teatro Nacional Sucre. Claro. Con esto estoy queriendo decir que vamos a tener una función post funciones del Sucre el día domingo 28 alrededor de las 3 de la tarde, en donde se va a hacer la obra desnuda. Esto quiere decir sin todos ninguno desnudos. De los artefactos, todos desnudos, ¿no? Incluso el público, por favor. Sin ninguno de todos los artefactos que tiene la obra para poder ser montada, porque nuestro trabajo se basa en el oficio, en el trabajo del actor. Entonces, la obra, los ensayos nos han mostrado que la obra se sostiene más allá de todo lo que sucede, que es increíble, porque suceden un montón de cosas, que es una obra que no te deja estar un segundo sin atención. Pero bueno, creemos en nuestro proceso más allá de la grandilocuencia que tiene un teatro como el Sucre. Entonces, nos propusimos hacer para todos los que vayan, tanto el 26 como el 27, la posibilidad de que se acerquen a ver el desmontaje del Espantapájaros. Así que es un motivo más para que se acerquen. Claro. Qué interesante. Bueno, quedan todos invitados aquí, amigos de La Royela. Una vez más, estoy acompañado por Florencia Zárate y Antonio Escobar, de Deus Ex Machina. Nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos con más de La Royela. Chao. Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas, todas las risas.

info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos nosotros con más de La Rayuela, amigas y amigos, y bueno, son las 10 de la mañana con 35 minutos. Y bien, en estos días anteriores, y hasta hoy seguimos hablando de lo mismo, la ciberdelincuencia, pero en estos días anteriores, realmente, políticamente hablado, esta ciberintromisión ha causado serios problemas, inclusive a nivel internacional. Es un gusto recibirle nuevamente al ingeniero Erazo. Él está ya con nosotros, el ingeniero Marcelo Erazo, y realmente él es un experto en este tema, y queremos precisamente abordar con él, que es un conocedor, sobre cuál es el punto central, ¿no?, de este conflicto. Es decir, ahora se está hablando de cuál es la diferencia. Se dice un hacker, casi como que el hacker es un delincuente, ¿no? El hacker es un ladrón, el hacker es... sería bueno diferenciar también qué es un hacker, quién es la persona que utilizando sus conocimientos, pues, absorbe esa energía para ser bien o mal utilizada, pero lo hace, ¿no? Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, un poquito para poner en el contexto histórico, a partir de que Lenin Moreno expulsa a Assange, los hacktivistas empiezan a ponerse del lado de Assange y amenazan al Ecuador con atacarle por las medidas políticas que se tomaron. Ahora, aquí sí hay que un poquito diferenciar, ¿no? Hay cibercriminales, que son los que tratan de robar dinero, hacer fraude, conseguir de una manera mala vida el dinero, bitcoins, utilizando malware y sus conocimientos sobre la tecnología. Hay otro grupo llamado que se llaman los hacktivistas. Ambos son hackers, solo que usan sus habilidades para distintas formas. Los hacktivistas lo que hacen es tratar de un poquito ser los jueces ante climas políticos especiales. Por ejemplo, si en un país no hay libertad de expresión, entonces empiezan a atacar ese país. O si consideran que se está haciendo alguna injusticia, atacan a ese país. En este caso, ellos consideran que se está haciendo una injusticia con Julian Assange y por eso atacan al país. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta algunos temas. Lo primero, imagínense que hay un revuelo en un centro comercial y adentro hay un ladrón. Aprovechando esa confusión, el ladrón podría aprovechar justamente para robar. Lo mismo puede suceder acá. Existe una amenaza de ataques y muchas instituciones públicas les han cambiado la página web, han quedado fuera de línea, etcétera. Realmente han existido muchísimos ataques y al mismo tiempo los cibercriminales están aprovechando esa ola para ellos tratar de hacer de las suyas aprovechando el caos. Debido a que si, por ejemplo, un organismo gubernamental tiene su página web caída, entonces todos sus esfuerzos están enfocados a levantar esa página web. Y es como en la guerra, ¿no? Donde si uno va por el frente, deja la retaguardia desprotegida, los cibercriminales aprovechan eso y tratan de entrar por ahí. Por lo tanto, al día de hoy hay en esta gran cantidad de ataques de hacktivistas, también hay una gran cantidad de cibercriminales que están tratando de aprovechar este caos para justamente hacer fraude o atacar a las diferentes instituciones. Otra cosa importante es lo siguiente. Los hacktivistas, específicamente los 9 de Anon, pusieron un ultimátum al Ecuador e indicaron que van a atacar las infraestructuras críticas y que no esperen resultados rápidos. Generalmente uno de estos ataques suele durar unos 6 meses y son sumamente silenciosos. Por lo tanto, Ecuador debería montar guardia frente a esto, sobre todo en la parte de infraestructuras críticas en donde estamos amenazados. Esto es como una amenaza de bomba. Si hay una amenaza de bomba en un edificio, hay dos alternativas. Es decir, ha de ser mentira e irresponsablemente dejar a la gente sin avisarles o tomar las medidas del caso para tal vez evacuar al personal, hacer la búsqueda para ver si en efecto hay una bomba, etcétera. Y es lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Nosotros estamos advertidos frente a un grupo hacktivista de que van a atacar nuestras infraestructuras críticas. Ahora, estos hacktivistas, como usted lo señala, ¿cómo debemos entender? ¿Que tienen una preparación tecnológica súper avanzada? Es decir, no es que cualquier persona va a ser un hacktivista, ¿no? Digo yo, ¿hasta qué punto debemos tener estas precauciones? O lo otro, puede haber alguien que diga, pero no sembremos pánico. Es decir, para que esto suceda tienen que ser unos genios quienes intervienen en este tipo de sistemas. Claro, bueno, hay de todo. Existen los hackers que tienen un alto nivel y ellos crean lo que se llaman los exploit kits. Los exploit kits son kits o combos para hacer explotación, de tal manera que una persona, como yo, por ejemplo, solo puede hacer un clic y ya está. Entonces, si yo puedo hacer un clic, puedo ayudar a los activistas a hacer ataques. Por lo tanto, mucha gente sin ningún conocimiento puede juntarse a los activistas para botar páginas web y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no necesariamente gente que tiene mucho conocimiento forma parte de este ataque. Gente que simplemente sabe entrar a las páginas web, buscar las páginas web en donde están publicitados los ataques, hacen clic ahí y cada clic es como una bala, ¿no? Hay un, ustedes que están en esto, que están analizando, que están trabajando en esto, ¿cuánto tiempo puede durar todo este fenómeno del hackeo, de meterse en cuentas ajenas, en fin? Claro, bueno, hay algunos ataques que son muy rápidos, como el suplantar una página web o botar la página web. Estos ataques son inmediatos y ya los hemos recibido. Ahora, estos no son peligrosos. Es como si abrieses tu casa y te encuentras un graffiti en la sala. Tú dirías, bueno, pero para el graffiti, a la final pongo pintura y ya está. Sin embargo, el problema es que te acaban de demostrar que alguien puede entrar. Y eso es lo peligroso, no el hecho de que te hayan puesto el graffiti. Ahora, los cibercriminales se van a tomar su tiempo. Estadísticamente, 229 días es el promedio de un ataque. Por lo tanto, si nosotros queremos estar pendientes, hay que montar guardia durante todo un año y hacer esto algo perpetuo, porque hay ciertas olas de ataques que ya mismo se van a acabar, porque se van a cansar de estar batiendo las páginas web, de estar cambiando las páginas web, porque tienen también otros intereses políticos en otras partes del mundo y a lo mejor ya se cansan de la moda de atacar a Ecuador. Sin embargo, hay quienes se van a quedar y los que se quedan, justamente los que amenazaron con atacar nuestras infraestructuras críticas, la luz, el agua, petróleo, minas, bueno, toda la infraestructura crítica, ellos se van a tardar en promedio 6 meses o más. Por lo tanto, cuando no escuchemos ruido, es cuando debemos tener mucho más cuidado, porque son muy sigilosos. Es decir, que esto debería ser, estos cuidados, ¿no?, esta prevención y todo, deberíamos asumirla como una conducta de Estado, ¿no?, permanente, digámoslo así. Correcto. Precisamente de prevención. Correcto, correcto. Este tipo de ataques o lo que nos acaba de suceder ha demostrado que Ecuador no estaba preparado. Y más bien esto debería ayudar para hacer concienciación de que necesitamos mejorar nuestra postura de seguridad a nivel país. Cada una de las empresas, cada una de las entidades gubernamentales, cada una de las personas. Un ejemplo de esto es, hay este tipo de amenaza y no se ha comunicado a las personas. Es decir, la empresa, el oficial de seguridad puede ser que sepa que hay estas amenazas al país. Hay potencialmente una amenaza a su institución, pero no se han dedicado a hacer concienciación a todas las personas dentro de la institución e indicar, miren, ahora es cuando más cuidado debemos tener de los emails que estamos recibiendo, dónde hacemos clic, dónde navegamos. Esta concienciación de usuarios no se está dando. Y a lo mejor esto sucede porque se está hablando de seguridad, por ejemplo, de las instituciones. Entonces, también cómo decir, bueno, nosotros también tenemos esta forma de preservar. No hagamos público, mantengámoslo entre una cúpula, qué sé yo, para precisamente no sembrar el terror, no crear información falsa o distorsionada. ¿Podría pasar eso, ingeniero? Podría ser una estrategia. Sin embargo, no me parece la estrategia más adecuada. Yo prefiero instruir, ¿no?, capacitar a la gente a mantener secretos, mantener algo en sigilo. Entonces, usted representa a Radical, ¿cierto? Correcto. Y me gustaría que brevemente nos cuente de qué se trata Radical, a qué está dedicado y además cómo pueden ayudar, por ejemplo, en este momento, si es que fuera del caso, si alguien así lo decidiera, a estas empresas que pueden estar siendo afectadas. Claro, Radical es una empresa que tiene un centro de operaciones de seguridad y tiene un centro de respuesta ante incidentes de seguridad informática. Por lo tanto, nosotros nos hemos preparado para todo el tiempo estar alerta frente a este tipo de acontecimientos. Es decir, no es que ahora nos activamos y alertamos y nos ponemos a trabajar, sino que desde hace muchos años nosotros ya estamos pensando en la brecha. Un poquito, yo siempre suelo explicar que somos como los astronautas. Un astronauta se dedica, cuando tiene una misión, durante 6 meses a practicar lo de la misión, y durante el resto, hasta los 2 años, que más o menos es el tiempo de su misión, es en ver qué podría pasar mal, ¿no?, qué podría estar mal. Lo mismo, nosotros pensamos en cómo proteger a las empresas, pero lo más importante es qué sucede si la brecha ocurre, cómo reaccionar si una brecha de seguridad ocurre. Por eso, nosotros tenemos unas etapas en las que iniciamos con la prevención, cómo evitar que la brecha ocurra, y después la detección, cómo descubrir que la brecha está, después el análisis, cómo encontrar la causa raíz del incidente, después la contención, cómo parar el ataque, y finalmente la respuesta y remediación es cómo mejorar los controles. Entonces, esos servicios nosotros ya los hemos desplegado desde hace muchos años. Prueba de ello es que poseemos certificaciones, que son certificaciones de calidad, la ISO 9000, certificaciones de gestión de servicio, que es la ISO 20000, certificaciones de procesos de seguridad, que es la ISO 27000. Tenemos otra certificación, por ejemplo, que es la de operaciones, de tal manera que nuestros procesos son documentados y son repetibles. Esa es basada en el estándar de SOS. Entonces, todas esas certificaciones demuestran o avalan que nosotros podemos hacer frente a este tipo de ataques, y no es de forma, bueno, que en ese momento me invento qué hacer, sino que esto lo venimos haciendo desde hace muchos años, y las empresas que requieran pueden contratar nuestros servicios y de esa manera poder hacer frente a este tipo de incidentes. Esta mañana está con nosotros el ingeniero Marcelo Erazo. Él es un experto en ciberdelincuencia y a la vez en ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. Y pues nos ha compartido algunas algunos criterios y algunas maneras ciertamente de cómo se puede actuar para evitar, ¿no?, en las compañías, en las instituciones, este tipo realmente de intromisión. Si es tan amable, algún número telefónico, un correo electrónico donde las personas puedan hacer contacto con usted. Pueden escribirme a marcelo.erazo@gruporadical.com. El teléfono mío, por si acaso necesiten hablar conmigo o tener alguna duda, es 098-308-2627. Mil gracias, ingeniero Erazo. Este es un espacio abierto precisamente para todos quienes quieran dar un aporte, ¿no?, para un Ecuador mejor, para sentirnos más seguros, para sentirnos más aptos para los diferentes momentos que tenemos que vivir. Así es que mil gracias su presencia acá. Gracias su información. Amigas y amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Nos vamos a la música. Déjame entrar a ese lugar donde nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar. Escuchando

Bien. Nos dice nuestro accionar como activistas, GLBTI ha sido siempre fomentando el respeto hacia todo ser vivo y muestra de nuestro trabajo ha sido utilizar la lógica y la razón, promoviendo la no violencia de ningún tipo. Por lo tanto, no estamos interesados en imponer absolutamente nada. No somos partidarios de invadir ningún espacio de tejido social. Nuestra filosofía es y será de respeto a la diversidad humana, sin invadir el cuerpo, espíritu y las formas de pensar y actuar de los seres humanos, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas y su reglamento. Bien, está aquí Francisco, leído un fragmento realmente de este comunicado, y primero, bienvenido Francisco, gracias por estar con nosotros. Bueno, me gustaría que nos hables precisamente a qué se refieren ustedes cuando nos dicen no estamos promoviendo esta inexistente ideología de género. ¿Qué es la ideología de género, no? Para que nuestro público pueda también comprender un poco más como nosotros. Bueno, primeramente, buenos días a los escuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y muchas gracias a Beatriz por darnos este espacio en la Rayuela. Para sobre todo aclarar conceptos, ya que muchas personas no tienen una visualización clara de lo que es la diversidad sexual. Y más bien, en las experiencias que tenemos, el 99% de la información casi es distorsionada. Es decir, solo se repite lo que dijeron en la familia, lo que dijeron ciertas organizaciones religiosas. Se repite, pero no se tiene una información científica. Entonces, últimamente, casi ya unos 2 años atrás, hemos sido atacados por una campaña denominada Con Mis Hijos No Te Metas, que es dirigida por grupos, hablemos católicos, muy conservadores, de derecha. Esto no tiene nada que ver con la política, pero sí con mucho, con el poder político, y que han creado, o sea, atacan algo que ellos mismos han creado. Es decir, yo vengo más o menos unos 30 años siendo activista LGBT, y nuestro opcional ha sido porque no se discrimina a la gente LGBT, no se le maltrate. Ha habido muchos suicidios de personas gays, ha habido muchos despidos de casas de personas gays, ha habido chantajes, el problema principal en los trabajos no se los podía conseguir. Entonces, más nuestra lucha ha sido informar a la gente con respeto, o sea, nuestra campaña ha sido el uso de la no violencia para que no nos pase eso. Y quien les habla, incluso yo fui sacado de mi casa y se quedaron incluso con herencias, solo con este objetivo de que soy gay. O sea, te roban y te acusan de pecador. Entonces, nosotros nos topamos con que decían, y esta papá dice, que en el mundo los grupos LGBT, que hay un lobby secreto LGBT que es muy poderoso, está promoviendo una ideología de género que lo que quiere es homosexualizar a los niños, que es algo absurdo, porque eso es muy diferente, que es la pedofilia, que es para filias y es ya una relación de poder. Entonces, en esto se han sacado... a través de redes sociales muchas informaciones totalmente tergiversadas, y que la gente, como no tiene idea de cómo funciona la diversidad sexual, lo que hace es copiar, y se ha expandido el miedo de esto porque nos quieren imponer. Es decir, que esto se debe imponer. O sea, recordémonos que imponer viene a través del castigo, viene a través del miedo, viene a través de... Entonces la gente se alarmó en base a esto, pero se pone como a todos los LGBT que están dentro de esto. Hay que aclarar que lo que significa LGBT simplemente son siglas de lo que hace un tiempo se consideró lo más... que había que trabajar más en estos grupos, los grupos de gays, de lesbianas, de bisexuales y transgéneros, en el aspecto de la inclusión y no discriminación. Por eso estas siglas son a nivel mundial. Pero cuando nos topamos y tuvimos un encuentro con la dirigente de estos grupos aquí en Ecuador, Amparo Medina, que ella pone todo que es la comunidad LGBT, que son los colectivos LGBT, que los LGBT están detrás de dañar a los niños, que los LGBT están detrás de destruir a la iglesia, que los LGBT quieren hacer destruir la familia. Cuando tuvimos una reunión, decirle para que por favor ya pare de estos tipos de ataques, al menos desde la que dice que es cristiana, y estos grupos dicen que son cristianos, La señora que dirige este movimiento con mis hijos, no te metas, no tenía idea de lo que es LGBT. Ya con eso te digo todo. Entonces, ni siquiera hay la idea clara de lo que es género, porque el género es masculino y femenino. Y en un compartir de que se hablan de comunicados de estos grupos de con mis hijos, no te metas, se dice que el sexo es género, es masculino y femenino, y que más bien que la especie humana, o sea, el humano tiene género. Bueno, es una distorsión total. Pero esto ha hecho, con base a esta información de que los LGBT quieren destruir la familia, que los LGBT quieren destruir la religión, se nos tacha incluso hasta de satánicos, de diabólicos. Entonces se está creando una violencia colectiva de insultos, de vituperios. O sea, se retrocedió en años, pero ya con odio, pero todo en base a una falsa información. La ideología de género fue creada por estos mismos grupos para influir miedo en la gente y atacar a los grupos LGBT. Esta mañana está con nosotros Francisco Huayasamín, quien precisamente nos está hablando de este comunicado público, ¿no?, defendiendo a quienes pues lo han puesto sobre el tapete, insistiendo en que ellos pues para nada quieren afectar a nadie, que la filosofía es de respeto a la diversidad humana, sin pues invadir para nada el cuerpo, ni el espíritu, ni en formas de pensar y actuar de los seres humanos. Hace una cantidad de años, no solo este medio de comunicación, todos los medios de comunicación hemos tenido espacios y hemos dado lugar a aclaraciones, a este tipo de conversatorios inclusive, a comunicados. Y ciertamente, con el pasar de los años, no creo yo que hay una necesidad de seguir informándonos de todos los lados, uh-huh, educándonos desde todos los lados. Hay algo que se llama un libre albedrío, y eso pues nos posibilita, amigas y amigos, decidir qué es lo que queremos hacer, uh-huh, con nuestra vida, ¿no?, con nuestro discurso, y pues cada cual es responsable de lo que hace. Por otro lado, yo quisiera, y a título personal, decir una vez más, que la familia, que el núcleo familiar es fundamental. Luego, la escuela, los maestros, las maestras, los sitios donde van nuestros pequeños, nuestras pequeñas, en fin, fundamental. Entonces, sí, el Estado, el gobierno, las organizaciones, en fin, la familia. Cierto es que hay una corresponsabilidad de todo el mundo, pero voy a insistir siempre y a subrayar. La familia, ¿dónde están los padres? ¿Cuándo hablan los padres con sus hijos? ¿Cuándo hablan sus mamás con sus hijas? Voy a decir una cosa que para muchos les va a parecer absurdo o hasta gracioso, ridículo. Créanme, no lo es. ¿Cuántas veces abrazamos a nuestros hijos? ¿O cuántas veces abrazamos a nuestros padres? ¿Cuántas veces decimos que los amamos, que los respetamos, que nos importan? A ver, papitos, abuelos, tíos, hermanos, todo el mundo. Somos los primeros que debemos estar con nuestros hijos. Entonces, a ver, es importante respetar el pensamiento ajeno, la diversidad. Yo no podré compartir con Francisco muchas de las cosas que él ha dicho, sin embargo, eso no le hace mi enemigo. Respeto su forma de expresión. ¿Qué es lo que van a hacer ahora, Francisco, ustedes como activistas LGBTI? ¿Qué están proponiendo? La base siempre nuestra ha sido que para evitar una sociedad menos discriminativa, hablemos de Ecuador. Ecuador es un país sumamente diverso. Yo creo que es uno de los países más diversos de América. Y la otra vez tuvimos una entrevista de turismo, que yo trabajo en eso. O sea, es irónico que Ecuador, siendo tan diverso, tengamos discriminación en aspectos no solo de orientación sexual, sino de raza, de etnias, de clases sociales. Somos diversos y la diversidad con respeto es lo que constituye una riqueza en este caso. Lo que nosotros hemos querido con esta en nuestro trabajo ha sido más informar a la gente, nunca imponer, ni siquiera estamos buscando aceptación. La gente puede, como decimos, pensar lo que quiera, pero es si tu creencia religiosa te dice tal y tal cosa, bueno, es tu creencia religiosa. La mayoría de gente LGBT aquí en Ecuador tiene creencias religiosas. ¿Por qué? Como aclaramos en el comunicado, venimos de familias religiosas. Y nuestras familias para unos puede ser una experiencia negativa por el hecho de ser gays, pero en la mayoría positivas en el aspecto, aunque no, si se mantienen en el closet no tienen problema. Pero aquí el enfoque de esta campaña con Mis Hijos No Te Metas fue que queremos destruir la familia. Eso sí es muy grave decir, porque ninguna de nuestras campañas ha sido en destruir la familia. Como es, tú has dicho, es el respeto total a la familia. Que se quieran formar diferentes familias y tener amparo en lo legal es muy diferente. Pero destruir a la familia, hay que reconocer la responsabilidad que aclaramos aquí, que tenemos nosotros como seres humanos, que la familia se destruye por cosas internas de la familia, más no porque alguien venga y quiera destruir la familia. Francisco, queremos agradecer tu presencia, esta aclaración también, esta posición de ustedes. Lo hemos dicho siempre. Allá en casita, señora, señor, usted no comparte esto, tiene todo su derecho. Cada uno tenemos ese derecho de pensar igual o no pensar igual. Es lo que llamamos el libre albedrío. Eso no nos hace enemigos entre nosotros. Hemos escuchado lo que tenía que decir Francisco Guayasamín y le agradecemos por venir acá al programa. Y sí, siempre el llamado será al respeto, siempre el llamado será a la humanidad, siempre el llamado será un poco a tener un criterio, ¿qué les digo yo? Voy a subrayar esto, definitivamente un criterio respetuoso frente al otro, ¿no? Entonces, gracias tu tiempo, Francisco, gracias por estar acá. Gracias también. Son las 11 de la mañana con 12 minutos, nosotros vamos a la música. Gracias a nuestra querida Celi, que está desde Controles, y pues seguimos con más de La Rayuela. Queremos también hablar sobre, es decir, agradecer a nuestros invitados del día de hoy su participación en La Rayuela. Queremos decirles que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Libro. Mientras más libros tengamos, más libres seremos. Entonces, amigas, amigos, nuestra invitación, busquemos un buen libro, compartamos con nuestros nietos, con nuestros hijos, nutrámonos ciertamente de lo que es tener un buen libro en nuestras manos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su parte, ahora mismo tiene una feria con lo mejor de su producción, de sus colecciones de connotados escritores ecuatorianos. Así es que los esperamos. Vamos a la música aquí, en La Rayuela. Con detrás de montañas y encuentro un campo lleno. que tú te vayas. Thank you. All the people you brought us

Cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que tú estás convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te está que la costumbre es más fuerte que el amor. Don't know, but you know when you get there. Walk slow and low.